noche de estas voy a llevarte conmigo. Te juro que una noche de estas voy a olvidarme que somos amigos. Ya verás, ya verás, ya verás. Te juro que una noche de estas cuento hasta 10 y me decido. Te juro que una noche de estas te diré cosas que nunca has oído. Ya verás, ya verás, ya verás. Has oído, ya verás, ya verás, ya verás.